Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy, bueno, como siempre, y como esto no ha acabado y esto puede continuar in secula, in seculorum, amén, vamos a hacer un, o sea, a recordar, a mencionar a Palestina, también vamos a mencionar a Sudán. Hay muchos más genocidios, muchas más guerras comenzadas. Y bueno, pues queremos recordarles para que no se olvide, hay que seguir insistiendo. Y precisamente en el programa que vamos a hacer hoy, va a ser un programa que vamos a hablar de paz. Más bien, cómo educar para la paz. Porque es evidente que los mayores, bueno, pues no estamos todos muy bien educados en este sentido, pero ¿y los niños cuando van al colegio? ¿Se les educa para la paz? Después de ver que se admiten en la comunidad valenciana como materia extraescolar que se den clases de caza a los niños, esto me parece una aberración. O sea, generalmente el niño suele sentir simpatía por los animalitos. Entonces les gustan los perritos, le piden a los papás gatos, perros y todo, pajaritos, lo que sea, para tener mascotas. Ahora les vamos a enseñar a matar esas mascotas. ¿Y luego qué enseñaremos? ¿A matar a la gente que no tenga nuestro mismo color de piel? Es que lo que estoy diciendo parece una barbaridad, pero es que se está produciendo. Y bueno, yo soy una comunidad, pero cualquier momento pues pueden ser varias. Pero bueno, para eso tenemos aquí un equipo que ya nos hemos reunido otras veces. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Emilio, tú con más brío, háblanos con más fuerza. Buenas tardes, José Ángel Paniego. Muy buenas tardes. Que le llamaremos José, sí. Vez. Y por último, Pepe. Pepe, que lleva una página que yo te, todo lo que me envías por correo, yo te lo estoy publicando, lo estoy difundiendo, que lo sepas. Bueno, pues hablemos cómo educar en la paz, cómo educar para la paz. ¿Quién comienza? Bueno, es que el tema es, sí, además, es cojonudo, vamos, digámoslo así, es cojonudo. 35 años, nada menos, se cumple de una ley, la LOCSE, Ley Orgánica General del Sistema Educativo, que ordenaba impartir educación para la paz y para el desarrollo y para la igualdad de género, etc. Y sin embargo, después de estos 35 años trabajando en la educación para la paz, resulta que hacemos encuestas y el alumnado mayoritariamente votaría partidos de ultraderechas. Resulta que muchos chavales aplauden a los energúmenos que fueron a cazar el moro en Torre Pacheco. Y bueno, pues parece que la educación para la paz no ha sido la más idónea. Por supuesto, no vamos a decir que la escuela sea ni siquiera el principal culpable, pero sí que tendremos que hacer una autocrítica. ¿Qué pasó? Pues se decidió que no íbamos a crear nuevos contenidos, nuevas asignaturas, sino que en todas las asignaturas se iban a incluir estos temas, la paz, el desarrollo, la igualdad de género, la educación ambiental, de forma transversal en todas las materias. Así, mientras yo doy clase de lengua, o de matemáticas, o de educación física, estoy enseñando estrategias no violentas de afrontar conflictos, fomentando actitudes pacíficas. Pero no estaba claro ni qué contenidos ni qué actividades son los que se imparten en cada momento y materia, ni qué valores son los prioritarios, ni siquiera qué actitudes y conductas son los que debemos desarrollar. ¿Cómo se decidía esto? Pues decían, hay que consensuar entre toda la comunidad educativa. Pero claro, es difícil consensuar con los que no conocen la eficacia de la no violencia y la contraponen a la violencia y a la pasividad. Para muchos, no violencia es pasividad absoluta. Y eso es un error, eso es falso. Y entonces, ¿cómo vamos a consensuar con personas que opinan que los niños y niñas debían de pegar primero antes de que les peguen? Pues era difícil. ¿Y cómo se consiguió consensuar? Pues recurriendo a dos estrategias que no son las más adecuadas. Primera estrategia, actos simbólicos. Se han recortado miles de palomitas de la paz. Se han cantado cientos de canciones por la paz. Pero, ¿realmente esto funciona? ¿Por cantar una canción por la paz voy a ser más pacífico. Hitler podría recortar palomitas por la paz. Y mucha gente que no cree en la paz, pues cantar una canción a la paz no les molesta lo más mínimo. Entonces, no es esta la estrategia más adecuada. Y otra segunda estrategia de conseguir el consenso, las grandes palabras, ¿no? Nos declaramos un proyecto educativo de centro en el que fomentaremos la cultura de paz. Pero eso, así, en grandes palabras, y el respeto, y la tolerancia, y los valores de la resolución pacífica de conflictos. Pero si eso no lo operativizas, si eso no lo llevas, se quedan en grandes palabras, pero vacías de contenido. Tendríamos que preguntarnos, a ver, esto de fomentar la cultura de paz, ¿es crear equipos de mediación en la escuela o son sanciones más duras al que sea disruptivo? Pues eso tenemos que preguntarnos, porque si no, no estamos más que quedándonos en grandes palabras. ¿Es usar métodos de aprendizaje cooperativo en el aula para entrenar la cooperación? ¿O quizás hacer dibujitos por la paz? Incluso, ¿es condenar el rearme y es condenar los bombardeos que ha hecho Occidente, nuestros amigos occidentales, los que defienden la democracia, en Siria, en Libia, en Irak, en tantos sitios, para poner a islamistas en el poder? O al revés, es gastar más en armas y aplaudir las invasiones de la OTAN. Claro, estas dos estrategias por sí solas no funcionan. Hay que operativizar, hay que concretar, hay que llevar a una praxis educativa que desarrolle actitudes y conductas concretas, porque si no, se queda vacío. Y más cuando en muchos centros lo que hacen es el día de la paz y la no violencia, el 30 de enero... aniversario de la muerte de Gandhi, y ese día pues cantamos canciones a la paz y recortamos palomitas. Y luego el resto del tiempo, como ya hemos trabajado educación para la paz, pues ya se acabó. Entonces, claro, estos tres vicios han hecho que la educación para la paz no haya calado lo suficiente. Por supuesto, si la sociedad hubiera ayudado, si no hubiera habido un internet tan difamador, si nuestros políticos hubieran dado mejor ejemplo, o si la sociedad civil, que somos todos nosotros, tú que nos estás oyendo, y nosotros que estamos aquí al micrófono nos hubiéramos comprometido, probablemente hubiera tenido más éxito. Pero efectivamente yo creo que no se ha hecho bien y que este es el resultado de no hacer bien la educación para la paz. Nos has dejado anonadados. Sí. Fíjate tú hasta qué punto, además, puestos a decir, generalmente se está dando ahora y han habido casos de bullying en las escuelas que bueno, precisamente una niña de 14 años hace pues en poco tiempo se ha suicidado por no poder soportar al acoso que le estaban sometiendo sus compañeros. Si es verdad, eso puedo decir, que a raíz de esto puedo hablar a nivel particular. Si se ha tocado el tema en el colegio que van mis nietas, si a cierto, no a lo mejor a los más pequeños, pero en llegándose a una cierta edad de que están a punto de entrar, o sea, de 11, a partir de unos 11 años, una cosita así, sí se han hecho pues cursillos de lo que es el bullying, de por qué no deben hacerlo, por qué no deben callarse cuando si lo reciben, etcétera, etcétera. Pero es evidente que sigue habiendo los matones de clase, que pues oye, por lo que sea, porque uno pues está gordito, por lo que fuera, le cogen manía y van todos contra él, porque siempre hay uno que incita y los de la pandilla que le apoyan, ¿no? Entonces esto es terrible, porque se está produciendo a un nivel, dice, bueno, siempre han habido matones, esto también es verdad, pero también se les ha consentido y luego nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Tú nos has explicado muy bien lo que se ha hecho y lo que se ha hecho mal. Porque lo que tú dices, mira, es igual que el Día de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, vamos a estar todos defendiendo, haciendo una manifestación, diciendo que no se respetan, que etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez acabó la manifestación, nos vamos a casa, ¿y qué? ¿Qué hacemos entonces? ¿Quién contesta a mi pregunta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver. No sé, es que tu pregunta es muy profunda. Yo quería hacer bueno, venga, empieza, una te pequeña, perdono. Empieza a decir una lo tuyo. Pequeña referencia a tu intervención inicial, que están potenciando la caza en Valencia. Sí. ¿Y qué pasa en Madrid? Ayuso, ¿cuánto dinero está invirtiendo en la escuela de tauromaquia? Sí, sí. Ole. Está ahora. Ole. Que dice, Ayuso sí está feliz, porque dice que tiene. Bueno, no mucho, no mucho, no está muy feliz. Bueno, pero con la escuela de tauromaquia, así, eso sí. 100 inscripciones. Dedicando una cantidad de dinero que... Millones. Millones, sí, claro. Que desde luego, pues, en Comunidad de Madrid las necesidades que hay. Si viéramos, por ejemplo, solo en educación, no sé si habéis leído las noticias, jóvenes que no han podido inscribirse en FP, en formación profesional, porque no hay plazas. Pero claro... ¿Cómo va a haber plazas si lo importante es que haya empresas privadas, centros privados? Entonces, dediquemos, vamos cortando por lo bueno y que vayan a lo privado en todo, ¿no? Y lo otro, bueno, pues yo quisiera entrar directamente a un tema que lo siento mucho. Durante años nos hemos llamado, me he llamado Educar para la Paz. Pero ya llevo varios años que no me gusta ese título. ¿Por qué no me gusta ese título? Pues cuando voy a mi pueblo el día 1 de noviembre me dicen vamos a la paz de los cementerios. Yo digo, ¿cómo esto es lo de la paz? Esto es la paz que me encuentro con otra profesora de secundaria. Me dice, yo trabajo la paz interna. La paz interior, ¿qué es esto? La paz interior, estar bien, estar tranquilos. Ya hemos conseguido la paz, porque yo dedico 20 minutos cada día a estar en paz, ¿no? Pero no es solo eso, es que el señor Trump, ¿qué es lo que hace que le dan el premio candidato al premio Nobel de la paz? ¿Por qué será? Porque ha hecho la paz en Gaza. O sea, primero mata 70.000 personas y ya ha conseguido bueno, que la no, paz. Pero se la han dado a otra señora que es igual que él, sí, que para igual, disimular un poco, ¿no? Para disimular, pero ya lo decían los romanos, si quieres la paz, prepara la guerra. Entonces no a la paz. Vamos a la no violencia, lo que queremos es que no haya violencia, que no se maten unos a otros. Que no haya desigualdad, que haya cuidado mutuo, que haya cooperación. Bueno, eso para empezar. No sé, Luz, que me acompaña mucho, sabe que en eso soy como un poco estricto, porque es que hablar de paz, ¿quién no habla de paz? Si matan a unos pocos ahí en Caribe y en el otro lado y dice Trump, no, sí, es que lo único que queremos es la paz. Eso lo dice Trump. Bueno, Trump y los otros. Bueno, partamos señores, de que está como una cabra. Los otros señores de la guerra. Hacer la guerra para conseguir la paz. ¡Qué maravilla! No. Para conseguir que no haya violencia, vamos a trabajar sin violencia. Porque si trabajamos con violencia, pues estamos en lo mismo. Eso no es ningún tipo de revolución. Eso es lo de siempre. Si queremos una revolución, que algunos, hay personas que quieren la revolución, pero ¿qué revolución quieren? La de hacer lo mismo de siempre, con otros jefes y otros poderes. ¿Sí? Bueno, y si pasamos para seguir interviniendo en otros sí, temas. Sí, bueno, ¿vale? Vamos a dejar porque intervenir a Pepe. Hay, ¿no, hay muchos aspectos sí, de los que queremos... Pero no me ha contestado, ¿eh? ¿No? Yo me lo apunto. Es que yo sé muy poco. ¿Cómo que no sabéis poco? Yo sé muy poquito, sí. Bueno. Bueno, pues... Pepe, así, directo al micro. Sí, yo creo que todos queremos empezar por el mismo lado, que es porque la cosa de educar para la paz no es fácil. No es nada fácil porque el escenario que tenemos... no solo en España, sino en todas las sociedades, es catastrófico. Por seguir con las burradas, ya que ha animado el tema de Amparo, leí ayer que se estaba investigando ahora que en la guerra de Bosnia, en el asedio a Sarajevo... Sí, es una burrada bien gorda. Sí, muy sí, gorda. Muy gorda. Que en el asedio a Sarajevo había grandes millonarios de ultraderecha que por 80 o 100 mil dólares se dedicaban a alquilar puestos para disparar a la gente en la avenida aquella que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Safaris. Sí, sí, de cazar gente. De cazar gente, exacto. Se organizaba un safari y bueno, pues ellos podían disparar a la gente y bueno, pues en vez de matar un elefante como nuestro emérito, pues mataban a la, pues, a la gente y se lo pasaban bomba. Lo que no sé si luego hacían como en las cacerías de franquismo, es poner los trofeos luego allí. Por otro o sea, lado, es que eso es, vamos. También hace unos pocos días me quedé anonadado cuando oía a una persona comentar que preguntaba a otra que si era verdad eso de que había gente que pagaba por tener sexo con orangutanes. Se conoce que también se da. O sea, este es el punto de partida. Es muy importante, Amparo, tener en cuenta el punto de partida, porque no lo tenemos fácil, ni siquiera regularmente fácil, ¿no? La sociedad en algunas personas está muy mal de la cabeza. La maldad existe, la maldad, yo diría incluso que genética, que hay gente que genéticamente es mala, y luego hay gente que es muy buena también, ¿no? Pero la maldad existe, es algo que no podemos soslayar de ninguna manera. El escenario en España también es nefasto. Somos el quinto, sexto, séptimo, octavo país en venta de armas según el año. Tenemos un ejército gigante, no sobra ejército por todos lados, sobre todo altos mandos. Somos una potencia en operaciones en el exterior, es decir, lo que antes se llamaba invasiones, ¿no? Las dos terceras partes del gasto militar están ocultos, es decir, todos los años nos engañan diciendo que se va a gastar X y se acaba gastando dos o tres veces más. El gasto militar es un gasto que quita dinero a los gastos sociales. Y esto mucha gente lo niega. Estamos en la OTAN, a pesar de que cuando perdimos el referéndum, uno de las condiciones era no entrar en la estructura militar. Estamos en la estructura militar tan ricamente. Otra cosa que nos engañan. Y luego una cosa que es muy poco conocida, pero que también nos habla mucho de lo que es España, es que tenemos un concepto de defensa en el que entra el concepto de fronteras avanzadas. Fronteras avanzadas, uno pues te pone a pensar, dice, a ver si se van a referir a Canarias, Ceuta y Melilla. No, se refieren al Sahel. Es decir, España tiene un concepto de defensa que dice que nuestras fronteras empiezan en el Sahel, en los países del Sahel. Y por eso hemos tenido tantas intervenciones, tantas operaciones exteriores allí, ¿no? Y las seguiremos teniendo. Esta es la realidad. Y aún así, yo creo que, por otro lado, ni tan mal, vamos. Yo no soy pesimista con el tema de la educación para la paz y del pacifismo en general. Si me lo decís, no nos comemos una rosca, ¿vale? Eso lo pienso. Pero también es verdad que poquito a poquito hay cosas que se van consiguiendo. Pero no tenemos que buscar en las élites, sino que a lo mejor tenemos que buscar más en la gente de la calle. Es decir, se inunda Valencia. Y ahí está la gente. Está la gente cuando se quema un bosque, ahí está la gente. La gente es solidaria y quizá eso lo aprenden un poco en la escuela, ¿no? Ya me gustaría a mí pensar que así es. La gente, perdón, tiene muchos comportamientos solidarios y por la paz. España ha sido y es un ejemplo, lo que pasa es que no lo comentamos nunca, de lo que es el enfrentamiento no violento a los militares con las campañas de objeción de conciencia y de insumisión. Eso fue un éxito tremendo. Bueno, hay gente que dice que no, que eso no lo concedió Aznar. Claro, como éramos tan amiguetes, Aznar y los objetores, pues seguro que no lo hizo. Pero esas campañas fueron muy, muy, muy importantes, ¿no? Este es el punto de partida, es un punto de partida muy malo a nivel internacional, muy malo también al nivel de la élite española, la élite política, y yo diría que no tan malo a nivel de lo que son la gente de abajo, el pueblo, ¿no? Ese es el punto de partida. ¿Qué se puede hacer? Nos preguntaba Amparo. Bueno, pues yo he sido profesor de instituto, ahora estoy jubilado, pero he sido profesor de instituto 30 y tantos años, y para empezar, en los institutos no hay democracia, y cada vez menos. Y la educación para la paz se basa en fomentar esos valores democráticos. En los institutos tampoco hay participación del alumnado. Continúo con que los profesores no tienen formación, la mayor parte de ellos, casi todos, en educación para la paz. Continúo porque el temario de historia es antipacifista. Es antipacifista. No hay ningún ejemplo, o a lo mejor puede haber uno, si se me ha pasado la última vez que miré los libros de texto, no hay ningún ejemplo de desobediencia civil no violenta. No se habla de lo que hizo la gente. La transición la hizo Juan Carlos, el emérito. Los demás estábamos por allí, en los billares, jugando a futbolín, se conoce, no, ni nos enteramos, ¿vale? Entonces, todas estas cosas son cosas que están en contra, ¿no?, en los institutos. Claro, hablar de desobediencia y fomentar el espíritu crítico, que son dos de los valores fundamentales de la educación para la paz, en un instituto es muy difícil. Muy difícil. Y ahora más. Siempre porque, ha sido. Sí, ¿no? Y ahora más porque, bueno, en institutos o en enseñanza o lo que sea, generalmente, a veces habían también sus actividades extraescolares. Podías dar cursillos, pero ahora te lo limitan. Por ejemplo, en los CEPAS, pues tienen verdaderos problemas para poder dar, vale, si no inglés o informática, que parece que eso que les gusta mucho, pero que vaya alguien y hable de otras cosas por fuera. O sea, se ha recortado. Se recorta también en que, por ejemplo, en los centros sociales, pues se los están cargando uno a uno. Lo que no les interesa es que la gente comparta ideas, que se reúnan y que hablen. La campaña es bestial, bestial. En los centros de mayores ahora mismo tampoco tienen actividades, porque ha quebrado la, por ejemplo, en unos barrios ha quebrado, una de las empresas de las que los daba, y como son, pues han quedado pues sin las señoras, personas mayores, sin actividades, sin nada. Entonces es la Comunidad de Madrid recorta en protección, o sea, a la mujer, o sea, cada vez destina menos dinero para la violencia machista. Y recordemos que estamos en noviembre y que el 25 de noviembre precisamente es el día de la no violencia, o sea, de la violencia machista. También recortan, están recortando también pues ayudas a la gente pues que de orientación sexual, que no es la que manda la Iglesia Católica, ¿no? O sea, no puede ser gay, no puede ser bisexual, no puede ser drag queen, no puede ser. Y así estamos todos, o sea, nos están intentando asfixiar. Reuniones, vamos, ahora el señor Vito, sí, es el Vito Quílez, se va así porque le da la gana a las universidades, claro que lo echan. Pero es que se presenta con una desfachatez que ni ha pedido permiso ni de... ¿Qué pretende con eso? Y luego ves que, por ejemplo... Que sí, que al final no ha podido charlar en la Complutense porque han dicho que ni había pedido permiso ni a nada, etcétera, y los estudiantes pues se han opuesto. Pero ahí tienes a la policía, pues, hombre, hablando con él de compa a compa, compañero, no sé qué, no sé cuánto, si se marcha también. Esto lo hacen al revés. Y contigo no hablan, te pegan un porrazo y se ha acabado. Sí, sí. o te cogen los datos y lo demás allí. Entonces, es que sí, es que lo Es evidente que además de enseñar a los niños o a crecer en un ambiente de, bueno, no vamos a hablar de paz, sino de no violencia, como decía Emilio, pero también tendríamos que educar a ciertos sectores de la sociedad que ya somos maduritos o son maduritos o son ya terciados, ¿no? Sí, yo creo que habéis puesto el dedo en la llaga de algo muy importante, que es hay un combate, que es el combate de la información, que tenemos la razón, pero no los medios de comunicar la razón. Por ejemplo, para conseguir más seguridad, es importante tener seguridad. Bueno, pues resulta que cogemos el Índice Global de Paz, que elabora el Institute for Economic and Peace, ¿no? Cuatro rojos. ¿Y quién tiene más seguridad? ¿El que gasta más en armas? No, todo lo contrario, el que gasta más en protección social. Y ese es el país más seguro y ese es el país que tiene menos guerras. Y ese mensaje no está en las redes. O, por ejemplo, no genera más empleo. El dinero que gastas en crear un puesto, consigues un 50% más de puestos de trabajo en otros sectores, hasta el doble, según el sector en que lo inviertas. O no genera progreso tecnológico. Alemania y Japón perdieron la Segunda Guerra Mundial y ganaron la batalla por no producir tanques y sí producir automóviles, calculadoras y todas unas tecnologías que les hicieron comerse al mundo. Alemania ha sido, hasta la crisis de la guerra de Ucrania, la locomotora europea que decían, y Japón ha sido una locomotora. Por ejemplo, tenía más patentes desde los años 80 de alta tecnología que Estados Unidos, pese a que Estados Unidos invertía muchísimo más en investigación, pero en investigación y desarrollo de tecnologías militares, mientras que Japón, tecnologías. Y esa batalla tenemos que darla en los medios y tenemos que darla en la escuela, enseñando a los chicos a ser críticos, a ser capaces de no creerse la primera cosa que ven y sobre todo no creerse las cosas que a ellos les gustan, ¿no? Es decir, que si yo te creo, yo soy un terraplanista, por poner una estupidez, y te creo como forma de la Tierra, me saldrán páginas terraplanistas porque Google sabe que eso es lo que yo quiero leer. Entonces, enseñarles a ser críticos, aprender a leer la prensa, la televisión, los intereses que hay detrás de cada grupo mediático que se compra una televisión, eso es fundamental. Y de todas maneras, entrando ya en, más en una escuela, instituto formal. Sí, o formación profesional. O formación profesional, sí, en todo ese ámbito, digamos, preuniversitario, ¿no? Quizás tendríamos que replantear, primero, preguntarnos, ¿cuáles son los objetivos de la educación para la paz y la no violencia? No es solo conocer informaciones. Hay chicos y chicas que se sabían los datos. Muere tanta gente de hambre en el mundo. Hay tantas personas muertas por violencia directa. Pero eso no les llevaba a movilizarse. ¿Qué pasa? Que no solo somos cabeza, no solo somos datos. También tenemos que dar la información y esa pelea que hemos dicho de información, pero también somos corazón, sentimos, y también somos manos, hacemos. Entonces tenemos que usar lo que se llamó el método socioafectivo, que toca los tres componentes: sentir, ver, vislumbrar, sentir en nuestra propia piel ese rechazo, esa discriminación, ¿no? Y ahí, bueno, pues se nos problematiza, se nos cuestiona nuestra forma de ser. Y desde ahí sí, nos interesa informarnos. Y desde ahí sí, nos interesa hacer, hacer cosas, comprometernos, ser personas que cambien. Y eso no son contenidos, eso son actitudes y conductas concretas. Tampoco son grandes palabras solo en abstracto. Hay proyectos educativos preciosos, pero que luego no se han concretado en prácticas. Bueno, pues esos son los objetivos y esos serán algunos de los contenidos. Habrá que preguntarnos, para construir actitudes y conductas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué tantos chicos se vuelven racistas? Y muchas veces el problema no es que hayan oído tal cosa en internet. El problema tiene que ver con muchas dimensiones y una de ellas muy importante es la psicológica. Por ejemplo, ser racista eleva mi autoestima. Yo soy un mindundi, no me como un colín, la gente no me quiere, pero de pronto me siento superior a los negros, a los moros, a los gitanos, a las mujeres, y así elevo mi autoestima, falsamente, pero elevo mi autoestima, ¿no? O, por ejemplo, ya tengo a quien culpar de todos los males. Si no tengo trabajo, no es que yo sea un inepto, o no es que la sociedad y este capitalismo esté generando un dolor, que algunos hasta lo han pedido, hay que generar dolor. No, es que yo... los emigrantes me han quitado el trabajo. El señor que está vendiendo bolsos en el metro es el que me ha quitado el trabajo a mí de licenciado, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos qué ventajas psicológicas y tendremos que trabajar esos elementos psicológicos, no solo el elemento conceptual. Porque además funciona mejor. Es mejor si yo aprendo habilidades de socialización que si yo me socializo y para socializarme busco grupos de gente racista. Es mejor si elevo mi autoestima viendo mis habilidades sociales que sintiéndome superior a otras personas, ¿no? Y tendremos que ver los objetivos, los contenidos que tenemos que trabajar. Tendremos que ver las metodologías que tenemos que utilizar. Hemos hablado del método socioafectivo, pero también una coherencia en todo el aula. Por ejemplo, los equipos de mediación en centros han ayudado a resolver en la práctica. A ver que mediando, a lo mejor dos chavales, un chico, una chica, mediadores entre un conflicto entre dos chicos o chicas del centro, se resuelve el conflicto de forma pacífica, de forma no violenta, con habilidades de presión, de negociación, pero con habilidades no violentas, y entonces lo aprenden en la práctica. O por ejemplo, los programas de aprendizaje cooperativo, en que juntas un chico gitano, una chica feminista y muy reivindicativa, y un chico bastante facha y reaccionario. ¿Y qué pasa? Que esta chica me está ayudando a mí. Y entonces el prejuicio sexista cae. Y este chico es gitano, pero ha ayudado, me ha motivado, me ha evaluado, me ha explicado. Y entonces el prejuicio racial cae. Y esos programas han tenido más éxito que todos los programas que conozco de ONGs que quieran luchar contra el racismo. Y el último elemento, no sabemos cómo se evalúan actitudes y conductas. Sabemos evaluar contenidos, procesos, más o menos nos han dado algún cursillo, pero no sabemos cómo se evalúan las conductas. Y no sabemos que además las actitudes y conductas hay que medirlas a largo plazo. No hoy he hecho una intervención y todos salen muy contentos, pero a lo mejor dentro de un mes se les ha olvidado. Tenemos que evaluar que persista. Normalmente hablamos de tres momentos de evaluación. Inicial, ver cómo llegan. Procesual, ver cómo sigue el proceso. Y final, en el último momento. Bueno, pues hay que hacer una evaluación de persistencia. Y además hay que entrenar, porque las habilidades no se entrenan. Tú le dices al niño, hay que decir por favor. Bueno, pues hay que seguir insistiendo. Oye, no has dicho por favor, oye, no has dicho por favor. Y entonces se entrenan. Eso pasa con todas las habilidades sociales. Y tenemos que conocer los medios, las estrategias con las que se evalúan, ¿no? Escalas, cuestionarios y sobre todo cómo se mete en la escuela estos recursos de una forma didáctica. Por ejemplo, una escala de actitudes es preguntarte qué actitudes tienes ante determinadas cosas. Un barómetro de valores en que tú lees una frase y los que están a favor se ponen a la derecha y los que están en contra se ponen a la izquierda, también es una forma de evaluar didáctica que les permite luego debatir entre ellos y que a ti te permite tener una percepción no tan precisa y exacta como una medición de un profesor universitario, pero nos ayudará a ver. Y otra cosa también, como no teníamos claros los objetivos, no había claro los contenidos, porque lo que se consensúe en el colegio, la evaluación pues no se hacía o se hacía fatal. Hace ya algún tiempo evaluamos, por ejemplo, las ONGs de desarrollo. No había una sola que hiciera otra cosa más que contar cuántos cursos he dado y qué temas he dado. ¿Pero qué cambios has conseguido con eso? No se había evaluado y eso es muy importante. O incluso yo recuerdo, poco después de salir la LOCSE ya, que a una persona, no voy a decir el nombre, pero de esas que decía, no me hables, escúpame, que yo he hecho la LOCSE, ¿sabes? Bromeaba con eso, dice, me voy a comprar una chapa de no me hables, escúpame, que yo hice la LOCSE. Le preguntaba, bueno, entonces, ¿suspendemos al alumno racista porque no ha cumplido los objetivos? Y su respuesta fue, suspéndelo si te atreves. Y digo, hombre, si tú ya dices, si me atrevo a enfrentarme a los padres, a la inspección, al resto de compañeros que dicen, pero hombre, ¿cómo le vas a suspender? Si en lengua va bien, ¿le suspendes por ser racista? Pues sí, porque no ha conseguido los objetivos. ¿O no? Bueno, no entro en lo de suspender y aprobar, que es lo que en cierto modo menos me preocupa, pero sí que tiene que haber un feedback, que tienen que ser conscientes de su posicionamiento, de sus cambios, ¿no? Y estos métodos sí que llevarán a una educación para la paz y para la no violencia, que eduque una generación más comprometida con el cambio social hacia ese pacifismo que tanto necesitamos y que no sea engañada por esos cantos de sirena del rearme y de comprar armas a Trump para conseguir una Europa independiente de Trump, como nos quieren vender los medios incluso progresistas. Bueno, es que ahí es uno de los grandes males, y vamos a hablar de los medios de comunicación oficiales, etcétera, etcétera. Es evidente que nos programan todos los días lo que tenemos que escuchar. Yo es que cada vez veo menos los telediarios, porque se llega a coger un cierto asco. Porque dices, bueno, vamos a ver. No se hablan hoy, hay sitios que te invitan a una tertulia, etcétera, etcétera. Siempre y que digas lo que ellos quieren o toques el tema que ellos quieren. O sea, si te llaman por una cosa y tú te sales del guión, no te preocupes que tacha, tachada o siempre habrá alguien que intentará ridiculizar lo que tú digas. O sea, es que están, y entonces es eso, que es una labor titánica, ¿eh? Esto no es cuestión de dos días y tres cursillos, Emilio. Esto no. Esto puede durar generaciones, pero claro, si ya tiramos la toalla, una vez, Pepe, tú que has dicho que decía que la maldad existe, sí. Una vez me acuerdo que hablando con una persona, pues que decía, sí, no, sí, es que tú estás diciendo que las cosas hay que ser bueno, hay que ser esto, pero tú no te das cuenta de que la bondad no existiría si no existiría la maldad. Falso. ¿No? Falso, es ya, más, bueno. Y perdón por porque me he lanzado, es que resulta que cuando tú empiezas a ver los éxitos, los éxitos sociales tienen que ver con la empatía, con la capacidad de cooperar con otra persona. El individualismo, a ver, desde que naces, tú naces y necesitas tu papá y tu mamá que te cuiden. Tú sigues en una escuela y necesitas un profesor que te explique, unos compañeros que te ayuden. Sigues en la calle y necesitas un grupo de amigos. Somos seres sociales. Es más, los diversos estudios sobre el tema. Axelrod es un señor que estudió el dilema del prisionero y descubrió que la estrategia, matemáticamente hablando, más exitosa es la estrategia de empezar cooperando con las otras personas, intentar la cooperación. Y eso, traducido en puntos o en dinero o en dólares, es más importante. Se basó en los análisis de un señor Nash, a lo mejor hemos visto la película Una mente maravillosa, un señor que ganó el premio Nobel por decir que la cooperación en muchos momentos era mucho más exitosa. Incluso Servidor critica que en algunos momentos tenía que haber sido más cooperativo. En algunos momentos, y de nuevo, con la calculadora en la mano, no estoy hablando de teorías filosóficas y demás, es mucho más exitosa la cooperación en momentos que el propio Nash, que defendía la cooperación en muchos otros, decía que no era la estrategia mejor. Los lobos son grandes cazadores, ya ni siquiera los humanos. ¿Por qué? Porque trabajan en equipo. ¿En equipo? Las hormigas trabajan en equipo. Incluso la abejita con la flor van coevolucionando de forma paralela para ayudarse mutuamente. El hongo y el alga que forman el líquen. Si no existiera un hongo y un alga cooperando, especies completamente distintas, no existiría. Hoy en día, todos los estudios psicológicos, sociológicos, antropológicos, biológicos, incluso evolucionistas biológicos, nos muestran que la cooperación es la estrategia más exitosa, bien hecha. No estamos hablando de dejar que abusen de ti, no. Estamos hablando de cooperar y exigir y presionar para que la otra persona coopere. Los métodos no violentos de Gandhi no buscaban vencer a los ingleses, buscaban una solución justa para ambas partes. Incluían presión, desobediencia civil, boicot, incluían una serie de medidas, pero medidas para lograr la cooperación. Y eso, hoy en día, no nos da tiempo y no nos vamos a poner estupendos y a citar una serie de señores, pero es lo más exitoso que existe. Bueno, Amparo. Que te toca. No, eso es cierto, no. Pero no nos vamos a salir del tema porque realmente es mucho más eficaz cooperar que enfrentarse, que competir. si todas las guerras se hubieran convertido en cooperación en lugar de competición, estaríamos muchísimo mejor. Pero vamos al tema de educar. Bueno, tú además tienes cursillos, ¿no? Bueno, ¿alguna vez has hecho? Todos tenemos cursillos. Y que lleva muchos años trabajando estos temas. Cursillos tenemos todos. No, pero que a veces yo veo que dice, pues, apúntate. No. A veces sí, sí, bueno, sí. Pero cada uno tenemos nuestra manera de ser. Pepe da charlas que son maravillosas, José Ángel también. José Ángel escribe, todos. Yo escribo copiando a... Yo cuando escribo algo es copiando de otros, pero ellos sí son autores de verdad. Bueno, ya no sé qué iba a decir, pero no, ya lo hemos sacado de contexto. Cualquier cosa, porque José Ángel ha comentado muchísimas cosas. Hay algo especial de educar para la no violencia o para la paz. No es enseñanza, es educación. Eso es importante. No se trata de aprender conceptos, de aprender teorías, aunque hay estudios teóricos, como dice José Ángel, pero eso está basado sobre todo en la práctica. Educar para la paz o para la no violencia es educar para las conductas, para la convivencia. Y no es lo mismo que enseñar a leer o a escribir o biología, ¿no? Aunque siempre hay un poquito de común en todos los métodos educativos. Interesante, cuando llegó la democracia dijeron, bueno, el ejército tiene que ser democrático. Entonces, desde el soldado, no me acuerdo cómo se llama soldado raso, es una categoría un poco, no sé, sí, que no tiene nombre. Cabo primero, sargento, teniente. No, sí, bueno, pero el soldado raso, ya está. Les hacen estudiar la Constitución. Incluso tienen clases de derechos humanos. Yo he conocido a algún profesor de derechos humanos en la escuela de guerra para que los... generales sepan que sí, que somos demócratas, ¿no? Y se aprende en la definición de responsabilidad, de colaboración, todo, pero no. Lo que es la convivencia, pues mucho mejor con la metodología de las que nos ha hablado José, bueno, Ángel, metodologías activas, reflexivas, constructivas, que cada persona se vaya dando cuenta. ¿Cómo te sientes bien? ¿Con esto te sientes bien? Eso es correcto. ¿Qué te sientes mal? ¿Qué agredes? ¿Qué haces daño? ¿Cómo te sientes cooperando? ¿Cómo te sientes colaborando? ¿Cómo progresa el grupo cuando coopera? ¿Cuándo progresa el grupo? ¿Cómo progresa cuando se oponen, cuando se enfrentan? Es una pequeña... Pero sí me llama mucho la atención. Bueno, nosotros que vamos a veces viajamos a otros países concretos en Colombia, en la escuela existe Cátedra de la Paz y consiste en aprenderse de memoria los valores humanos, y tienen como 24, yo no sé cuántos valores humanos habéis conocido vosotras, pero hasta una canción tienen para los valores, se aprenden la canción de los valores humanos, pero luego su vida ordinaria es normal y corriente como cualquier otra persona, ¿no? Y desde luego, como comentó José Ángel, las leyes de educación, no vamos a hablar de las franquistas, no, vamos a hablar de las de democracia. Artículo primero, objetivo este, educar para la paz y la no violencia. La actual ley de educación, no sé si se llama LOME o LOMCE, LODE, 10 veces habla de paz y no violencia, las dos cosas juntas. Pero, como dice José Ángel, no hay una materia para eso. Cada cual que lo dé como pueda, como quiera, a su manera. Entonces, sí, ahí se queda. ¿Quién lo practica? Afortunadamente existe una cosa que se llama el currículum oculto. ¿Existe ahora el currículum oculto? Siempre. Cuando está yo era maestro existía. Es que últimamente no lo oigo. Sí, pero bueno. Sí. ¿Se practicaba? Sí, los que no estamos de acuerdo es practicamos currículum oculto. Aprovechar la ocasión del currículum oculto. Sí, bueno, pero yo creo una cosa, que estamos hablando de la educación de la paz como si se tuviera que impartir solamente en los colegios. Es que, bien, el colegio, los profesores están para enseñar una serie de materias de enseñanza, pero la educación básicamente corresponde a los padres. De acuerdo que ahora los padres trabajan los dos, que tienen poco tiempo libre y todo esto, pues tal, pero vamos a hacer una reflexión. No consiste en descargar todo este peso encima de los hombros de los profesores o catedráticos o los, o sea, la gente de la enseñanza, ¿no? Los que enseñan. Es que tú tienes que continuar con esa enseñanza, o sea, en casa. Pero cuando te casas, haces un cursillo prematrimonial, ¿no? No ya sé, aprendes yo no me he casado a ser nunca. Padre. Aprendes a ser padre, ¿o no? No lo sé. Yo lo hice hace muchos años. No, no me dijeron nada de educar para la paz. Sí recuerdo un detalle no, que me educar, quedó muy afectado. Pero educar, y lo lógico es que se eduque para el bien, o no sé cómo decírtelo. Quiero decir que si los niños ven un ejemplo en los padres, y en esto sí rompo una lanza, porque no vamos a ser todo el rato negativos, es verdad que últimamente en las manifestaciones cada vez van más familias, o sea, más padres y madres con cochecitos o que sí. Llevan a los niños, que los niños hasta y las niñas gritan consignas, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que este es un paso que se ha dado, que antes no, antes nada más que íbamos a los mayores a las manifestaciones, y cuando te llevabas a las criaturas te decían que las estabas politizando y que eso era horrible. No, es que vamos a ir a protestar de esto, y los ves y que van con sus, no sé, sus banderitas sí, de Palestina sí. o de lo que sea, y que se gritan como locas Free Free Palestine y que todas... Y entonces esto, quiero decir que yo admiro que se los lleve, que vivan eso en la calle, porque eso se traduce luego cuando van al cole. Y es verdad que antes no veías, yo me acuerdo, ¿quién veía a una persona, una mujer? No, tenías un niño pequeño, pues te quedabas en casa cuidándole, que es lo que tenías que hacer, y se acabó, y no salías. Pero hoy en día son familias enteras que salen, y salen abuelos. No olvidemos de los abuelos, que los abuelos son una parte muy importante, porque disponen del tiempo libre que no tienen los padres. Y los nietos escuchan más a los abuelos que a los padres. O sea que también los consentimos un poquito más. También, eso sí. Es verdad, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces hay que hacerse el duro, pero es que es eso, antes no se veía, iba, pues eso, gente o joven o no joven y lo demás allí, pero ahora sí que van familias. Sin duda, la educación es mucho más que el colegio, va mucho más allá. Yo me pregunto, pues igual que los demás, ¿qué pasa? ¿Qué utilidad, qué sentido tiene la educación escolar? ¿Cómo influye la sociedad? Yo pensaba... porque soy antiguo, a lo mejor hay alguien más antiguo por aquí, pero yo me eduqué la primaria entre el año 50 y 60, la secundaria, del 60 al 65, y hasta el 78 no hubo un cambio. Y toda esa gente que tuvimos ese tipo de educación, toda esa gente que nunca escuchó nada de educar para la paz, fue la que sacó adelante el movimiento de objeción de conciencia contra el servicio militar obligatorio. Fue la gente que sacó la objeción fiscal a los gastos militares. Fue la gente que trabajó contra el referéndum de la OTAN, o sea, a favor de que se votara que no en la OTAN. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible? Pues yo, es mi tesis, ¿no? Yo he dicho antes que la maldad existe, y pienso también que la bondad existe. Hay gente que es bondadosa, hay gente que ve las noticias de la tele y se enerva y se pone a hacer cosas, ¿no? pero voy a tomar el papel de profesor, porque lo he sido muchos años, en esta conversación. Y a mí me... yo entré a trabajar poco antes de la LOGSE, ¿no? Considero que la LOGSE, es mi opinión, es la, el intento de reforma mejor que ha habido, y todo lo demás han sido unos parches muy extraños, o cosas que no tenían casi ningún sentido. Pero en lo que tiene que ver con la educación para la paz, yo creo que estuvo muy mal planteado, porque se planteaba, como nos ha contado José Ángel, ¿no?, los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, cómo evaluar el proceso, todas esas cosas, que uno se quedaba pensando, joder, me he quedado esta tarde aquí en el instituto 2 horas o 3 para hablar de esto, pero no hemos dicho ni una palabra en concreto de paz, de pacifismo, de no violencia, ni de nada de esto. Entonces, lo que se quería meter en la LOGSE eran otros temas, no era la educación para la paz. La educación para la paz estaba ahí puesta, pero realmente no encajaba de ninguna de las maneras. Cualquier profe que estuviese aquí, pues te diría que todo lo que hemos dicho es muy bonito, pero que ¿cuándo hacen la educación para la paz? ¿En tutoría? Bueno, pues quizá sería un momento. La verdad es que tutoría es 1 hora a la semana. Y desde arriba, desde la directiva, te dan muchas tareas. Voy a decir tareas, vale. Lo que quería decir era gilipolleces, pero no sé si se puede. Estamos en horario infantil. Sí, sí, sí, sí. Se puede. Pues te dan muchas gilipolleces. No, pero no creo que los niños nos escuchen. Administrativas que a ti no te aportan nada como tutor ni como profesor, pero que le salvan la vida a los cuerpos administrativos y a la directiva, ¿no? Y luego cualquier profesor te preguntaría cómo, porque no sabemos. O sea, los profesores que nos plantamos en la LOGSE y después, pues no sabíamos de muchas cosas que querían que hiciésemos. Yo en concreto lo pasaba canuto, tenía que estudiar mucho, porque una de las cosas que no sabía era mi propia materia. Es decir, a mis primeros años, y yo tuve que estudiar mucho, mucho. No solo sobre los contenidos conceptuales de la materia, sino cómo hacerlos llegar a los chavales. Eso es un trabajo bestial. Pero además de esto, hay otro miedo. Hay mucho miedo en los institutos, ¿no? Porque en los institutos, si hablas de cosas como educación para la paz u otras, te significas. Ya eres, uy, mira quién anda por ahí, el pacifista. Y sobre todo te acusan de hablar de política. Y la política en los institutos es un tabú. Pero es un tabú propiciado por la gente más de derechas. Porque son los que tienen más miedo a que se hable de política. Porque cualquier cosa que digas que haga pensar a los chavales, que les haga comparar, que les haga expresarse, pues ya no les conviene, ¿no? Entonces es muy complicado a nivel profesional proponer cosas de educación para la paz en los que conceptos como la crítica, la desobediencia, pues tienen que ver. Yo pienso, concretando, ¿no?, porque yo he sido profe, entonces a mí me hubiese gustado que, aparte del rollo este de cómo lo evaluamos, que a mí, yo pienso que la educación por la paz, la última cuestión de la que nos tenemos que preocupar es de cómo la evaluamos, pero sí me parece muy importante saber qué contenidos tenemos que dar, y también los contenidos conceptuales. ¿Por qué? Bueno, pues porque los chavales, ni los mayores, somos conscientes de que hay por lo menos un estudio gigantesco que se ha hecho en Estados Unidos e Inglaterra, con múltiples ejemplos con más de 400 ejemplos de distintas situaciones conflictivas, tipo golpe de Estado, etcétera. O sea, no estoy hablando de que viene alguien y me mete el dedo en el ojo, sino de cosas muy graves. Y la no violencia es el triple de efectivo que la violencia para resolverlo, ¿vale? También creo que habría que explicar a la juventud ¿qué está pasando con el gasto militar? Hay una persona en España, yo antes participaba con él, éramos dos personas en España, que nos dedicábamos a hacer una crítica al gasto militar. Y ahí se queda. Tú ves a políticos y les dices, mira, es que esto está pasando, y te dicen, es verdad. Y ya está, te han dicho eso y han cumplido, ¿no? ¿Cuánto cuesta cada tipo de armas? Es espectacular lo que cuesta un arma, es increíble. Y la comparación con los gastos sociales debería ser una constante, una tabla constante en todas las clases, bueno, en todas las clases, en todos los cursos, ¿no? La crítica a la programación de historia. O qué historia de España nos enseñan, por Dios. Así como vas a querer a alguien hablar de paz, si es que no sabe ni cómo se escribe paz. Bueno, es una palabra fácil, pero como fuese un poco más difícil, bueno, no violencia, pues ya no te digo nada. Eso ya es más complicado, que son dos. Bueno, para nosotros, Amparo, y no sabemos si violencia se escribe con V o con B. Ahí está. O con Z incluso. Pero para nosotros es una palabra solo, ¿vale? Sí. Pero bueno. Luego, por otro lado, no se habla de ejemplos de colaboración. Es decir, de lo más impresionante que ha habido en España son cosas que han venido desde abajo últimamente, ¿no? Lo de Valencia ha sido espectacular. Pero no solo eso, el 15M fue muy espectacular. Y eso no se enseña en las aulas. Ni siquiera se pone un vídeo para decir, mirad aquí, hace unos años lo que pasó, ¿no? Que va. Ejemplos de desobediencia tampoco se ponen. Yo en la página web de la que hablabas antes, que se llama Política No Violenta, me puse un reto que era llegar a 100 ejemplos de desobediencia civil. Ya casi los tengo. En castellano, explicados, más o menos documentados, ¿no? Entonces, la gente no sabe esto, la gente te puede citar muy pocos ejemplos de no violencia, Gandhi, pero no sabe muy bien lo que hizo. A la mayor parte de la gente le dice, Gandhi estuvo en Sudáfrica, y te dicen, no hombre, no, Gandhi es indio. Luther King, pues tampoco se tiene muy claro. Mandela, bueno, pues tampoco. O sea, conocemos los nombres, pero no sabemos su actuación política, ¿no? Entonces, hablar de estos ejemplos concretos de desobediencia abriría mucho el camino. Todos estos contenidos son conceptuales, pero me parecen fundamentales, me parecen importantísimos, ¿no? Y luego, por salir de lo conceptual, yo no creo que se deba evaluar, pues es fácilmente evaluable, ¿no? Pero no creo que se deba evaluar actividades de aula que sean solidarias y autogestionadas. Es decir, que tú llegas allí como tutor o como profesor y dices, ¿qué? Y te dicen los chavales, ¿de qué? Y tú dices, ¿qué queréis que hagamos? Solidario. Y les pones a trabajar primero en lluvia de ideas, allí salen ideas muy buenas, otras que están desubicadas, otras que no castigas al niño, pues de milagro. Luego les pones a trabajar por parejas, por grupos, para que vayan definiendo eso. Y una vez que tienes esas ideas, trabajar el cómo lo vamos a hacer. Y que los chavales se encarguen de lo que se tengan que encargar, con tu ayuda, por supuesto. Y si hay algún profesor más, que lo dudo, en el instituto que quiera colaborar, fenomenal. Esas son actividades que sí que fomentan la educación para la paz, pero claro, ahí te van a venir los padres seguro diciendo, es que usted... ¿Qué te van a decir que eso, para qué le va a servir? ¿Y qué pretendes? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Eso es lo que te van a decir. ¿Y esto para qué le va a servir el día de mañana, para encontrar un trabajo o para triunfar en la vida? ¿Eso para pues para trabajar en grupo, para saber organizar un dinero, que lo consigan, para muchas cosas? O sea, esa respuesta es muy fácil. La verdaderamente difícil es cuando te acusan de que tú estás haciendo política. Porque si eres sincero de verdad, les tienes que decir sí señor, sí señora. Y entonces ya han muerto. Joder, es que tú... Y tú dando historia como la das, ¿no haces política? Madre mía de mi vida. Yo he oído clases de mis compañeros, gente que cuando tú estás en un examen hablan muy alto, tu clase está en absoluto silencio y se oye la clase de historia de al lado y joder, te dan ganas de levantarte, levantar el brazo y gritar viva los clásicos, vamos. Entonces eso es muy complicado, ¿no? Pero bueno, ese tipo ha manejado la historia a gusto del consumidor. Se ha manejado la historia o las clases de historia, no, perdona, es que tampoco somos muy conscientes de que del concepto fundamental en los institutos. El concepto fundamental en los institutos es que la programación hay que darla. Sí. Hay que darla. Que luego te quieres marcar un triple por algún lado, tú mismo. Pero como es imposible darla, pues no te vas a marcar ni triples, ni tiros de uno, ni bandejitas, ni nada. Es que es imposible darla, pero te exigen continuamente que la des. Desde arriba, desde la dirección. Y luego también algunos padres lo que te piden es que le des todo a tus hijos. Y tú le dices, si es que no lo entienden todo. A este tema hay que dedicar lo que a dos temas, ¿vale? Está en la programación. Y te dicen, pues es que a lo mejor es fallo tuyo que no sabes darlo. Y claro, después de 30 años, tú dices, pues a lo mejor tienes razón, te vas a casa y te lo piensas, pero joder, saber darlo. Y la cuestión entonces es que te van a acusar de hacer política. Y entonces solo puedes trabajar con gente voluntaria. Yo he hecho eso muchas veces con ese currículum oculto, ¿no? Yo he trabajado muchos recreos y séptimas horas con alumnos y alumnas voluntarios que sus padres sabían de qué estábamos y que apoyaban, ¿vale? Y que venían, incluso a veces. Temas que no tenían nada que ver con el currículum oficial. Tenían que ver con educación para la paz, con educación ambiental, con feminismo, con valores, etcétera, etcétera. Pero no tenían que ver con el temario, ¿vale? Pero lo he tenido que hacer siempre en recreos, en séptimas horas y con alumnos y alumnas voluntarias. Porque si no, y por supuesto, en soledad. Y sin pedir permiso a la directiva. Si hubiese pedido permiso a la directiva, se hubiesen encargado de boicotearlo en todos los institutos en los que he estado. Quizá en uno no, pero en todos los demás sí. Y esa es la realidad. O sea, en cuanto haces algo que se sale del temario, todo el mundo te mira. Y todo el mundo lo que quiere es que tú des el temario. Y no hay forma de hacer las cosas si no están en el temario. Por eso el temario es tan importante y por eso hay que... Algunos temarios, como el de historia, hay que revisarlo muy profundamente. Pero claro, si no somos capaces de revisar a nivel estatal nuestra propia historia con los países a los que sometimos a colonización, ¿cómo vamos a ser capaces de revisar el temario de historia? Es decir, ahí está todo el tema este del requerimiento que hizo López Obrador, creo recordar que fue. De que España debería pedir perdón por... Y que España, claro, se ofendió muchísimo. España, quiero decir, el gobierno. Les hemos llevado la cultura. Les hemos, la religión. Y la pobreza. ¿Qué cosas tienes? Sí, sí, sí. Y la viruela. Y luego... La viruela. Y luego esta Sheinbaum, pues, lo ha vuelto a reclamar, ¿no? Si no somos capaces de hacer eso a alto nivel... o a un nivel medio, ¿cómo vamos a ser capaces de poder criticar lo que significó una guerra? O de poder criticar lo que significó la expulsión de los judíos o de los árabes. ¿Cómo vamos a ser capaces de criticar qué significó la guerra civil? ¿Vale? Entonces, si no somos capaces de nada de eso, si no somos capaces los profesores de tener ese espíritu crítico y esa desobediencia... a la que te obliga hoy por hoy la realidad para hacer educación para la paz en las aulas, ¿vale? Si no somos capaces, primero porque te significa si te van a acusar de estar haciendo política, y segundo porque te lo van a impedir, y tercero porque la estructura de los institutos no da para esto, no da. Es imposible hacer educación para la paz, porque la educación para la paz es un proceso lento, muy lento, en el que tú haces un juego y tienes que hablar de él a lo mejor en la hora siguiente, pero es que la hora siguiente ya no es tuya. Bueno, pues la das el martes, ¿vale? Pues el martes ya has perdido 2 horas de clase y entonces te llama una madre diciendo, ¿vais a dar algo de la asignatura que tú seas? Y tú dices, claro que sí, señora. Pero esto es importante porque en esta clase hay estos problemas y estoy intentando, con técnicas no violentas, trabajarlos. Ya, pero bueno, también tendrás que dar, o sea, te repito una y otra vez que tendrás que dar lo que tienes que dar. No te salgas del temario. Sí, el temario es Dios, sí, es Dios. Entonces, es muy complicado. La educación para la paz se puede hacer mucho mejor fuera de las aulas, en secundaria. Yo soy especialista en secundaria. Y la educación para la paz en secundaria se podría hacer a base de estos programas autogestionados, ¿no? Pero claro, cuando un profesor, digamos, un poquillo de derechas, poquillo nazi, muy nazi, se entera de que tú estás haciendo cosas de este estilo, ¿qué es lo que hace? Se denuncia. ¿Qué? No, corre bulos de que estás engañando a los chavales. ¿Y a quién le dice eso? Pues a otros profesores. Metiéndoles ideas extrañas en la cabeza. Sí, entonces te llegan a ti unos rumores que dicen, madre mía, ¿qué tiene que ver con la realidad? Es complicado, es muy complicado. Entonces es difícil. ¿Por qué es difícil? Pues por lo mismo que es difícil concienciar políticamente en España de cosas que son muy claras. Es decir, si 2 de cada 3 euros te están engañando con el gasto militar, pues es que eres gilipollas. Yo primero, ¿eh? Pero es que eres gilipollas, tío. Y si no protestas por eso es que eres tonto. Pero eres tonto de nativitati. Entonces, eso es muy difícil también. Es igualmente difícil. ¿Se van consiguiendo cosas? Sí, poco a poco. Pero también el movimiento pacifista es un movimiento muy disgregado, muy peleado, muy separado, con muy pocos trabajos en común. Yo con Juan me especialicé en alternativas no violentas de defensa y como si hubiésemos dicho misa. O sea, nadie prestó atención. Nadie. Nadie incluyó eso en sus reivindicaciones. Nadie incluyó nuestros datos y nuestros conocimientos en su trabajo. Nadie. ¿Vale? Nadie. Entonces es muy duro, como le está pasando ahora a Juan con lo del gasto militar. ¿Quién incluye eso en sus charlas? Nadie. Nadie. Bueno, Emilio, José Ángel, yo. Pero fuera de los ámbitos pacifistas es muy difícil que la gente ponga como ejemplo la cuestión del gasto militar. Y mira que es claro y mira que es meridianamente obvio, pero no hay manera. Entonces también es parte en culpa nuestra, ¿no? Quizá la cuestión de la coordinación pues la tendríamos que hacer de una forma un poco coordinada. Con que estuviese un poco coordinada ya estaría muy bien, ¿no? Y tendríamos que hablar desde una perspectiva muy distinta, ¿no? Desde una perspectiva de trabajo en común. Pero también ha sido muy duro, ¿no? Empezar con gente ha sido muy duro desde hace décadas. Empezar con gente que te está trabajando contigo en el pacifismo, que desaparece y le ves años después en el ecologismo, o en derechos humanos, o en cuestiones de feminismo, o de nuevas masculinidades, o de lo que me quieras decir. En todo menos en pacifismo. Hay algo que yo eso la verdad es que no sé qué es. Y mira que lo he pensado. Que ha hecho a mucha gente abandonar el pacifismo. Quizá nuestro nivel de inconcreción, quizá el que no hemos sabido trabajarlo. Es muy difícil trabajarlo, ¿verdad? Juan y yo, cuando empezamos a hacer lo del gasto militar, nos leíamos unos rollos. Pero unas cosas tremendas. Y a lo mejor de 20 horas de leerte rollos, no sacabas nada, nada en absoluto. Y luego a la 21 encontrabas un dato. Y a la 45 encontrabas otro dato, claro. Aguantamos mucho y sacamos muchísimas partidas de gasto militar que estaban ocultas. Pero eso es muy difícil, es muy rollo. Es muy técnico también, ¿no? Mola, pues, ir a una manifestación, eso mola. Y España es, yo creo, que un país que ha demostrado que hace muchas manifestaciones, grandiosas manifestaciones, por la paz. Bueno, más que por la paz, contra la guerra, que es distinto. Pero de paz, paz, paz en concreto, no hemos sabido el pacifismo hacer llegar. Nos has dejado así anonadados. Bueno, pues entonces lo retiro. No, no, hombre. No, no, no. No, no, no lo retires. Ahí has hablado de muchos niveles. Uno es el nivel de análisis. Creo que tenemos que profundizar. Creo que hay todos los medios los tenemos en contra. Desde el señor que es el dueño de Facebook o de Google o de no sé qué, que es un señor al que no le interesa que hables de paz, hasta el señor que es dueño de los grupos progres, yo que sé, Prisa, lo compró Amber Capital, que es un grupo con intereses en la empresa de armas. Entonces, claro, el país no va a hablar de desarme ni de no violencia. Entonces, hay un elemento primero de investigación, el SIPRI de Estocolmo, el Centre de Las, vosotros mismos en vuestros trabajos y demás, estáis empezando a aportar una serie de datos importantes, pero que hay que dar ese combate en todos los medios. Y otro elemento es el cómo llevarlos. Yo estoy muy cabreado y con cómo se ha llevado la educación para la paz, ¿no? Y soy muy crítico con cómo se está haciendo la educación para la paz y cómo muchas personas creen que están haciendo educación para la paz y no lo están haciendo. Pero creo que sí que hay ejemplos y hay institutos y colegios que han hasta, pues por ejemplo, me recuerdo uno que decía, es que hemos muerto de éxito, éramos un colegio estos, que teníamos un alumnado pues muy disruptivo, con unos valores de violencia por la violencia, y no teníamos ni idea. Empezamos a formarnos y oye, nos ha ido muy bien. Ahora los chavales cooperan, ahora trabajamos mediante unas metodologías cooperativas, ahora los valores de los chavales son otros. Ahora hemos conseguido incluso entrar en las familias y que tengan otros referentes distintos. Y sí, casi hemos muerto de éxito, porque ahora cuando un chaval da guerra nos lo quieren endosar a nosotros, que lo hacéis muy bien, ¿no? Entonces sí que hay esas experiencias. Sí que hay gente que ha conseguido meter en el currículum, vamos a analizar esto, vamos a analizar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues una de las cosas que hizo la Segunda Guerra Mundial es que hubo una bombita que tiraron en Hiroshima y otra en Nagasaki, que era nuclear. ¿Cuántas bombas hay ahora mismo? ¿Qué pasaría si se tiraran todas estas bombas? Y hay información, o sea, con que lo teclees un rato en Google tienes esa mínima información que puedes llevar a la escuela y te dice, oye, pues mira, casi casi mejor que no se haga esto y casi casi mejor luchar por ese desarme nuclear, porque si no nos vamos a la porra como especie. Y hay gente que se moviliza, hay gente que trabaja a través de, yo qué sé, juegos de rol, determinadas situaciones, y luego las analiza, que entra en el temario, ya que hablas de historia o de otra serie de contenidos. Hay metodologías, hablaba antes, ¿no? Un programa de aprendizaje cooperativo en que un chico se ayuda a otro, bueno, pues puede tener unos efectos mucho más positivos de cara a romper el racismo, cuando hay ese volumen de interés por trabajar de una determinada manera coherente con esos valores de la no violencia y de la cooperación. Y entonces consiguen más éxito que todos los programas de ONGs. Es cierto que hay más facilidad desde fuera. Por ejemplo, yo durante muchos años llevaba un practicum con chavales de psicología de la Universidad Complutense, y estos, más o menos entre Navidad y Semana Santa, iban a institutos y trabajaban, eso sí, en tutorías. Y bueno, conseguíamos unos determinados efectos. Hoy en día, Amnistía Internacional, en varios centros, ha conseguido que grupos de chavales se reúnan periódicamente para trabajar temas de los valores, se comprometan, por ejemplo, en la denuncia del genocidio palestino, y digan, no, esta es una línea roja, el matar niños, el bombardeo de hospitales es una línea roja que no pues, queremos traspasar. Entonces, sí que hay una serie de recursos. Efectivamente, en la mayoría de los centros es difícil entrar, porque la mayoría del profesorado te dice, oye, es que hablar de desarme es política, hablar de rearme no. Hablar de la historia como el rey fulanito y el rey menganito y la batalla de tal y la batalla de cual eso no es política, parece, pero hablar de república y hablar de métodos no violentos, pues eso parece que sí es política, y hay que desmontar ese mito y hay que poder aprovechar los espacios y los recursos. Y repito, igual que me parece que no se ha trabajado bien, sí que me parece que ha habido gente que ha aportado unas propuestas y que tendríamos que juntarlos. De hecho, suelo hablar de que hay tres mundos que no se han hablado. El mundo de la investigación académica, psicosocial, que sabe mucho sobre la sociología, sobre actitudes, cambio de actitud, razonamiento moral. Tú hablas a un profesor de qué es el razonamiento moral, qué fases tiene, y no lo suele saber. Y ese mundo es muy importante que nos aporte sus conocimientos. Está el mundo de las ONGs, ONGs pacifistas, ONGs de desarrollo, que nos aportan, que tienen un conocimiento muy válido de una realidad social. El informe FOESA de la Fundación de Cáritas, ¿no?, sobre la situación de precariedad, pues es muy útil, ¿no? Pero les cuesta entrar en el colegio, en parte porque, claro, a una ONG le dejamos un ratito y luego que se vaya, ¿no? Y en parte porque a veces tampoco saben o tienen esa visión global de metodologías de aula, de estrategias, ¿no?, que puedan hacer que se produzcan esos cambios, sobre todo a largo plazo. Y luego está el mundo de la praxis educativa, donde sí que hay profesores. Yo me he encontrado centros, a veces ni siquiera era la dirección. La dirección decía, bueno, mientras no nos toquéis mucho las narices, venga, haced vosotros, y estoy hablando de haced en clase de conocimiento del medio, en clase de matemáticas, en clase de no sé qué, cosas que fomentaban y que cambiaban las estructuras y los valores. Y creo que si se hace bien, sí que tenemos un paso muy importante. Y ese hacer bien pasa por denunciar los bulos en las redes. En Torre Pacheco, cuando iban a cazar al moro, los vídeos eran falsos. Y entonces hay que decirles, oye, mira, ¿cómo es que nos creemos un vídeo falso? ¿Por qué damos por válido este vídeo de la agresión cuando la propia víctima ha dicho públicamente, ha salido en televisiones y en medios, que ese vídeo no es el vídeo de su agresión? ¿Cómo es que nos han engañado? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, esa es otra, la de falsedades que se, claro, van, que se van soltando ahí por las buenas. Tenemos que enseñar a los niños a defenderse de las falsedades, a ser críticos con la información, a contrastarla y a buscar determinada información que no está en los medios. La información que vosotros tenéis en vuestra página de No Violencia sobre desarme no es conocida. A veces, por ejemplo, yo suelo poner el ejemplo, ¿quién ha oído hablar del derecho romano? Y bueno, pues todo el mundo, el derecho romano fue la base del derecho. ¿Y cómo se consiguió? Pues no sé, porque les dio por escribir el derecho. No, por un acto de resistencia no violenta de los pobres, de los plebeyos, frente a los patricios, a los ricos. No le vamos a matar, nos vamos, ahí os quedáis, ¿no? Y el ahí os quedáis, oye, que tengo que barrer mi casa, hay que cocinar mi cocina y no tengo al esclavo que me dé el masaje cuando voy a la terma. Pues vamos a hacerles unas leyes ordenadas. Y entonces todo ese tipo de cosas sí se puede, esos mensajes sí se puede. Esa información, por ejemplo, los casos que decía, digo, la seguridad no correlaciona con gasto militar, sino todo lo contrario, con gasto civil. Eso hay que meterlo, hay que introducirlo, hay que ver en qué momentos, con qué excusas se puede introducir. Y sí que hay centros donde una determinada buena información y unas determinadas buenas metodologías y una praxis coherente ha conseguido éxitos que creo que son muy reseñables. Yo fui abucheado, sí, justo un poquillo antes de la pandemia. Asistí a un curso de profesores que nos daban a los profesores, los militares, sobre paz y cosas así, ¿no? Entonces, el primer día no fui abucheado. El segundo día te empezaron a mirar mal. Había, ¿no?, movimientos. Tercer día ya hubo sublevación. No tanto, pero poco a poco ya la gente, o sea, mis compañeros profesores, menos unos pocos, su razonamiento era, pero tío, ¿tú qué eres? ¿De Podemos? Yo ni les contestaba, claro. Y todo era, yo al militar, me parece que era un teniente coronel, o sea, casi un general, que nos estaba dando el curso. En el primer recreo le dije, perdona, ¿se te puede criticar? Y dijo, uy, encantado. Dije, pues vale. Y entonces, de vez en cuando, o sea, no todo el rato, pero muy de vez en cuando, yo le decía, mira, no estoy de acuerdo con esto que has dicho, y le daba datos, ¿no? Entonces yo cogía el teléfono, apuntaba mis datos, documentado y tal, ¿no? Y el hombre discutió conmigo bastante. Pero mis propios compañeros profesores, muchos de historia y de, bueno, de bastantes asignaturas había, de vez en cuando pues me abuchaban porque decían que, joder, otra vez, tío. ¿Otra vez estás en contra? Y decía, sí. Digo, ¿qué pasa? Estoy en contra, claro. Digo, ¿tú no estás en contra? Y decía, no, a mí me parece bien. Digo, bueno, pues entonces te digo a ti que... Y ese es el sentir general, o sea, de 24 personas, me parece que éramos, una era crítica y unas 12, 18 personas abucheaban al crítico en el profesorado. Entonces, la relación de fuerzas es muy dura también en los institutos. Ya, pero no se puede tirar la toalla. No, por supuesto. Y una cosa... sacamos algo para pasado mañana, ¿para o sea, picar? Para el futuro. No, bueno, sí, vamos a empezar a sacar un poquito porque se nos acaba el tiempo, o sea, conclusiones, ¿no? Sí, pero o sea, conclusiones, pero... A largo plazo, ¿no? Esto me ha hecho mucha gracia, o sea, que cuando no estás conforme con una cosa, eres de Podemos. Bueno, como tengo el pelo largo y eso... Pues, sí, no sé yo, de verdad. Hicieron el cálculo rápido. Estaba en contra del ejército, tengo el pelo largo. Podemos... No es llevas que sea, coleta, claro. Llevo coleta, ya, claro. Que la llevas coleta. Vale. No, es que me hace mucha gracia. Yo es que esto de pertenecer a un partido político... El no me gusta en absoluto nada. Yo no pertenezco a ninguno. No, yo tampoco, pero... No, que quiero decir que me parece absurdo porque ya te limitan, porque ellos tienen también sus reglas y sus... Ya no, y no te puedes pasar... Entonces, que me digan lo que tengo que hacer, pues la verdad es que no. Ya me decían mis padres lo que no tenía que hacer, lo que te dicen, que yo muchas veces tampoco estaba de acuerdo, ¿no? Pero para que venga un señor que ni siquiera es familia a decirme lo que tengo que hacer, lo tengo que pensar y dónde tengo que ir. Me parece tan absurdo. Así nos has salido tú. ¿Qué? Estás muy desnortada. ¿Que estoy muy qué? Desnortada. Ah, sí. Sedo desnortada de nacimiento. Además, que a veces me han llamado ácrata o no sé qué. Anarquista también. Sí. Sí. A mí me preguntó un estudiante si yo era hippie. Ningún... ¿Si era hippie? Sí. Hombre, es un movimiento por lo menos de bonito, ¿no? Visualmente, sí. Las flores y todas esas cosas. Woodstock tuvo su, pero también se quedó pues en nada. Porque ya lo convirtieron en una orgía de borrachos y drogadictos, todos en una isla. Por eso. Así es lo que han hecho, ¿no? Y entonces pues se recuerda a algún que otro cantante... Pero que claro, es que no. En fin. Pues no, la verdad, muchas gracias si nos decís cómo podemos mejorar un poco, porque yo me lo pregunto todos los días. Yo creo que nos lo estamos preguntando todos. Sí, porque es una necesidad. O sea, estamos en una situación histórica, pues yo creo que muy especial, única. Después de 75 años. Bueno, estamos en un momento que, madre mía. Y el problema que estamos planteando ahora de educar para la paz, la no violencia, no es único en España. No conozco Europa, pero en otros lados. Bueno, hacemos lo que podemos, pero... Yo creo que la cuestión está en trabajar, en seguir trabajando mucho. Trabajar todo el rato y dejar algo de pozo para las generaciones futuras, ¿no? No, sí. Yo creo también, además de trabajar, yo creo que se debía observar. Sí, claro. ¿Eh? Porque da mucho que trabajar, que sí, que hay que trabajar, pero habría que observar qué es lo que pasa, qué es lo que nos falla. ¿Sabe la gente? Tenemos que empezar por saber que mucha gente no sabe lo que es ético. O lo que no es ético. Ético para mí pues es lo que me viene bien a mí. Se ha acabado. Fuera de ahí no hay otra cosa. Entonces habría la empatía, se está perdiendo la empatía también. Yo lo digo como espectadora. ¿Yo qué quieres? Yo digo, yo me inflo a veces, por eso he dejado de ver muchos telediarios, pero bueno, como no puedo evitar que la gente me envíe vídeos y cosas así, Yo soy de las que he berreado, he llorado como una descosida viendo vídeos de Palestina, porque es que es horroroso. La gente se ha acostumbrado a vivir la violencia como una especie de videojuego de esta. Es que hay, yo no sé, habría que empezar a ver. Mira, el otro día, esto es una anécdota, yo hago un voluntariado en una ONG para una enfermedad de que es rara, que es la de piel de mariposa y todo esto, y recibimos muchas donaciones que luego pues en la tienda se circula de segunda mano, reutilizamos, etcétera, etcétera. Y el otro día llegó por y me la he llevado a casa, a mis manos, una película que francamente a mí me impactó mucho, que es Johnny cogió su fusil. Si la mayoría de la gente que ve esa película, que es el purito horror de las guerras y la indiferencia y la ocultación de las víctimas, por sales hecho una mierda así de esto después de verla, porque dices, madre mía, cuánta crueldad, ¿a qué nos lleva esto? Y encima, como esto estorba, mejor lo metemos en el almacén y que no lo vea nadie. Porque es así. Yo recomendaría que la gente lo viera. Y si es capaz luego de decir que sí, que sí, que hay que comprar armas, vale. No sé cómo decirte. Y hablando... Sí, como dice Pepe, hay mucha, mucha gente muy buena. Pero estamos en un momento... Pero está perdida. En que no... Hay una visión generalizada como que se ha perdido la ética. Se ha perdido la ética y la empatía. No comprendemos que no hay fronteras, que lo que me pasa a mí le pasa a alguien en el Congo, que eso me afecta, porque globalmente nos afecta, nos tiene que afectar. Y yo, pues no sé, tal vez tendríamos que empezar a proyectar un nuevo programa que será después de fiestas, porque ahora nos cogen todas las medidas, que es elaborar una lista de películas y libros. Películas y libros. Sí, sí. Hay películas muy hermosas, La lengua de las mariposas, bueno, últimamente El maestro que prometió el mar, pero hay, que tal vez las tendríamos que revisar y que mirar. Cuando el viento sopla, por ejemplo, también una película, pero en la de Johnny cogió su fusil, de verdad, es... No, ni Drácula, ni Frankenstein, ni nada. Eso sí que es una película de miedo. Sí, bueno, si me permites. Sí, sí. Sí, es tremenda la película. Yo siempre recuerdo, no con esta película, sino la primera vez que salió, no sé en qué año fue, La chaqueta metálica, también, Full Metal Jacket, ¿no? Y recuerdo que salía del cine mucha gente como muy aplatanada, muy diciendo, uff, qué horror, ¿no? Y yo salía, a ver si no pensáis que soy un sádico, pero salía eufórico, ¿no? Salía diciendo, sí, contra esto hay que luchar, contra esto estoy luchando, contra esto me quiero movilizar. Por eso quiero yo. Con el señor, estar... sí, señor. Señor, sí, señor. Por eso estoy yo en la educación para la paz. Y por eso sigo queriendo luchar con la educación para la paz. ¿Qué pasa? No hay genes buenos y genes malos. Hay situaciones en que la persona, por ejemplo, una persona que sufre mucho, mucho, mucho, es difícil y que ve negadas y ninguneadas sus ideas, es muy difícil que se vuelva bueno. Alguien decía niños agresivos o niños agredidos, por ejemplo, partiendo de los niños, que se ve muy claro, un niño agresivo seguramente ha sido un niño agredido. Hay que desmontar muchas ideas, porque claro, nos han vendido que Occidente está siendo amenazado por los rusos y además por los chinos, que no se han metido con nadie hasta que yo sepa. Bueno, no es que me caigan bien los chinos, pero que... pero que vamos, que hoy en día no es la principal amenaza para Occidente la que China venda coches a no sé qué precio. Pero bueno, que nos han vendido la amenaza rusa y rusa, los rusos nos van a invadir y hay que desmontar. Primero, la guerra de Ucrania no la han montado los rusos. Empezó con un golpe de Estado pro-occidental, el Euromaidán. En la guerra de Ucrania, Occidente ha hecho todo lo posible por boicotearla. Por boicotear la paz, llegan a unos acuerdos en Minsk, Y entonces, pues digamos, estamos todos, ya parece que esto va a funcionar. Además, en los acuerdos de Minsk, Donetsk y Lugansk tendrían lo que nosotros llamamos una autonomía, no pasarían a soberanía rusa, es decir, un acuerdo bastante bueno. Bueno, pues lo boicoteamos todo lo que pudimos, y ahí están la hemeroteca y todos los datos. Entonces, primero, es mentira que estemos amenazados, es mentira que la defensa, la seguridad venga por el gasto militar. No, viene por una buena relación diplomática internacional que incluya medidas de presión, que incluya determinado tipo de sanciones si son necesarias contra determinados estados, si están haciendo un genocidio como Israel. Pero primer elemento, desmontar ese aparataje. Y segundo, llevarlo a la escuela, llevarlo a los barrios, llevarlo a las ONGs, llevarlo a los sindicatos. El 1 de mayo el secretario general de la UGT estaba diciendo que ponemos un impuesto para comprar armas a todos los europeos, que yo me quedé alucinando en colores. Y más cuando, como un mes después, estuve en el centro Julián Besteiro de la UGT, y el presentador, que era un chaval militante de la UGT, estaba cargando a saco, porque nosotros por lo menos éramos los ponentes, ¿no? Que nosotros criticáramos la violencia genocida de Israel, el armamentismo, pues podría estar, nos hemos colado, pero es que digo, ¿cómo es que tienen este secretario general y aquí una persona dando una caña tremenda, ¿no? Entonces tenemos que llevar a los barrios, a las ONGs, a los sindicatos, a todo ese espacio, incluso la pelea en los medios, y que consigamos que penetre en determinados medios, que se generen medios alternativos como este, bajo la Sol Radio, donde lancen otro tipo de mensajes completamente distinto. Y eso es fundamental. Y en la escuela hay gente que está haciendo cosas, con toda la presión de los padres, las madres, los abuelos, con toda la presión de la inspección educativa, con muchos compañeros que se oponen. Y sin embargo, cuando tú consigues, mira, hago un programa de aprendizaje cooperativo y además en tutorías trabajo no sé qué y además no sé cuánto y consigo estos éxitos, pues la gente dice, oye, pues mira, esto a lo mejor funciona. Yo en algún caso he visto ese contagio. O por ejemplo, a mí me ha encantado cuando más de una vez alumnos ya de tercero de facultad y de cuarto de facultad te dicen, mira, lo más bonito no es todas las estrategias que he aprendido, sino lo que para mí a nivel personal me llevo sobre muchas cosas, sobre paz, también sobre ecología, también sobre feminismo, también sobre un montón de temas que yo además es que nunca termino de separar la educación para la paz del racismo, del sexismo, del cuidado del medio ambiente. Todo está tan imbricado que escindirlo es un poco difícil. Es un poco difícil, y cada uno tiene su idiosincrasia. Hay cosas, hay datos que tienen que ver con la seguridad, con la paz, pero que eso afecta a todo el entramado de valores, ¿no? Y cuando me ha dicho, mira, me ha servido para mí, para cambiar mi vida, eso me ha encantado. Y cuando he visto en centros que hemos evaluado y que un programa, a lo mejor en 3 años, tampoco estoy hablando ahí de tirarte la intemerata, ha conseguido cambios significativos, me parece maravilloso. Sí, es posible. Sí, hay espacio. Sí, es difícil. Esta charla se ha planteado precisamente por decir, oye, que estamos haciendo muchas cosas mal, pero también hay que decir que sí hay gente que está desarrollando la empatía, la solidaridad, y si hay chavales, adolescentes, muy comprometidos, y si hay gente que baja a trabajar desde los primeros niveles y a ir fomentando las habilidades cooperativas en niños y niñas, incluso de educación infantil, y sí es posible, claro que se puede. Sí se puede. Y no tiene nada que ver con Podemos, ni con Izquierda Unida, ni con nadie. Sí, ni se con puede. Vox, ni con nadie. Y que conste en acta que aquí los únicos que nos han invadido han sido los americanos, que han puesto las bases de la OTAN. Sí. Han sido los únicos. No ha venido de ningún otro país. Y que no se marchan los muy jodidos. Y que no se marchan. Bueno, oye, muchísimas gracias. Pero, pues, oye... espero que todo esto llegue, y si alguien quiere aportar ideas o lo que sea, pues que nos escuchen. No sabemos si algún día también nos pondrán en la calle o nos quitarán este lugar por decir estas cosas, pero bueno, es la vida, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias a ti, Amparo. No, gracias a vosotros. A vosotros, y bueno, pues ahora nos hacemos todos una foto. Y bueno, como este hombre no quiere canciones en inglés, ¿qué pone? ¿Qué? ¿Canciones en inglés? No, tú no quieres porque dices que no, ¿para qué vamos? Que tiene razón, ¿eh? Sí, tiene razón. A ver, dinos una. Dísela a César, que te la busca. Bueno, hay una que me gusta, la de Antonio Flores. No dudaría de Antonio Flores, es la que más me gusta. Ah, de Antonio Flores. Sí. Antonio Flores, sí, el hijo de... de Lola Flores, lo no dudaría. Más, lo cantan más cantantes. Ya, bueno, pero es igual. Hay más versiones. Y mientras suena, nos hacemos una foto de grupo. Muy bien. Podemos hacernoslo con la muerte. Correctamente. Correctamente. Mirad lo que se nos viene encima. Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver